Hola, hola a todos. Bueno, mis queridos amigos, lo prometido es deuda. Ya les había contado que tenía hoy un invitado muy, pero muy especial, como cada semana, a un cafecito. Este es uno de los hombres que tal vez ha generado más pasiones durante diferentes generaciones. Así es, porque su voz nos ha encantado a muchos y ha conquistado definitivamente el deportivo. Estoy hablando de Jorge Eliécer Campuzano, este paisa que nos acompaña hoy para contarnos un poco de su historia, de su vida y para que conectemos con esa historia que definitivamente nos inspira, pero también nos entretiene. Jorge Eliécer, gracias por aceptar esta invitación a un café con Adriana Serna. No, no, Gracias no, por no. estar aquí. ¡Qué rico! Pero al contrario, Adriana, si el de la deuda soy yo, hoy es un día muy atípico, pero muy especial. Mira que todo lo hemos hecho incluso ahí sobre, abusando de tu generosidad y de que me hayas permitido pues sentarme ya ahora con la tranquilidad, porque lo supiste, Claro. porque la cita la teníamos un poquitico más antes y demás, Claro. pero me diste toda la posibilidad, porque sobre la marcha, justo, creo que tiene un significado muy especial este programa, hay que contarlo. Sí. Porque justamente me llamaron justo cuando íbamos a empezar a sentarnos, a tomarnos el primer café, el primer sorbo de café. Me dicen, no, joven, tiene que, dígale a Adrianita que no lo baje de la parrilla, que lo tienen que chuzar. Pero Así. bueno, aquí estamos, Adrianita, ya aquí estamos con mi preciosa Adriana. Para mí sigue siendo una mujer que hizo tanto por nuestra gran Asociación Colombiana de Locutores. Qué bello, Jorge. Muchas gracias de verdad a ti. Bueno, vamos a comenzar a hablar de ti, de tu historia, de tu vida. ¿Cómo fueron esos inicios, esos comienzos de tu vida? ¿Cómo era tu vida cuando eras niño? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué te dedicabas? ¿Qué te gustaba hacer de niño? Si yo pudiera voltear la cámara y te mostrara que pues, estoy aquí en mi oficina, en mi Sí. casa, ya en mi casa. Como decían los abuelos, como decían los viejos, decía, ya la casa es sola, ¿no? Porque ya no están mis hijos, mis hijos todos se fueron, ya son casados y ya es la soledad del tiempo que empieza a marcarte, pero que te deja la tranquilidad de saber que tu familia está y está siempre unida porque están, y ahora pues ya con esto de las comunicaciones están contigo permanentemente. Pero se reúnen y te preguntan y te saludan y bueno, si yo pudiera, te decía, voltear la cámara y mostrarte que aquí en mi oficina es un poco, están pegadas, como se ven en algunas partes, los recuerdos de el tiempo de mi profesión, Lo vamos pero plasmados sobre él. Lo vamos a hacer, no hay problema porque después vamos a hacer unas imágenes para insertar, para mostrarlas. Vamos a mostrarla. Pero decía que yo tengo por ahí, en unas entrevistas que me han hecho a través de los años, porque yo dije un día, y le llamó la atención esa frase, Adriana, yo no fui niño, yo no fui niño. ¿Por qué no fui niño? Porque es que niños fueron mis hijos, tus hijos, los hijos de los que ya se criaron con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no, si muchos se levantaron a la esquina a comprar el pan o la leche o algo, no, yo me tenía que levantar y ir a comprar, a llevarle a la abuelita el almuerzo, ir a estudiar, en fin, era más complicado. Entonces yo fui muchacho, pero fui muchacho feliz, o sea, con una madre que fue madre y fue padre. Mi madre fue una mujer que nos enseñó muchas cosas con la vitalidad de una mujer que luchó por la vida y por mostrarnos un camino de bien, ¿no? Mire, el camino tiene que ser así y tienes que salir adelante, pero es haciendo, por lo menos respetando a las personas, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, por esas circunstancias, yo digo que no fui niño y tuve un segundo paso de no haber sido niño, porque tengo una gran duda en mi vida. No sé si estaba haciendo la primera comunión o me estaba casando. Wow, pero eso nos pasó a muchos. ¿Sí? Sí. Porque yo me casé de 16 años. Claro, estabas muy jovencito, No, muy. pero imagínate, creo que estaba haciendo tercero de bachiller en esa época, que el bachillerato era carajo, era como sinónimo de, uno terminaba de bachiller como de 17 años, 16 años, ¿no? Era más o menos el bachillerato que te daba el tiempo. Entonces, y a mí me dio, no porque hubiera ningún adelanto, ¿no? Como lo que suele ocurrir, ¿no? Que se casa porque está adelantado, no. No, al contrario, yo creo que me casé fue por eso, porque a lo mejor hice alguna propuesta, como una famosa película que hay por ahí, que es buenísima, la propuesta indecente, ¿no? Hice alguna propuesta indecente. Claro. Y entonces, y seguramente me dijeron que no, entonces, y la respuesta fue una respuesta lógica, ¿no? La propuesta es, sí, cásese. Entonces yo me casé. De una. No tenía segundos calzones que ponerme. ¿Ah? Ahí tienes a esa altura, cuando decides casarte a esa altura, ya el mundo radial, ya el mundo de la comunicación, ¿ya todo esto te había picado algún bichito o todavía no? Adrianita, yo creo que era complicado decirte que sí. En el colegio sí era el que narraba las cosas, o sea, las peleas de boxeo hacían, cuando habían peleas de los compañeros, entonces en el recreo ponían un lazo y entre cuatro postes y sacaban unos guantes pesadísimos y en lugar de que pelearan a trompada limpia, les ponían esos guantes y ellos peleaban, o nosotros cuando éramos. Y entonces yo narraba, no sé por qué me daba, entonces, pero narraba con los apodos, ¿no? Era con los apodos de los colegios. Y algún día pelearon unos grandototes y yo narré con los apodos, pues el que estaban peleando, uno de ellos no le gustó que yo le dijera el apodo y el hombre se volteó y me pegó una trompada que me tiró por allá debajo de los pupitres y no volví a narrar boxeo nunca. Pero me gustaba narrar, digamos, jugábamos a tapitas de bicicleta, ¿no? Como en la Vuelta a Colombia. Con tapitas llenas de parafina y narraba. Yo en las vueltas a Colombia pasaban por Buga, mi tierra natal, yo pasaba por ahí, yo veía pasar, más que los ciclistas, veía pasar a los locutores en los carros, ¿no? Aparte que tenía, entre esos tenía a un hermano, era mi hermano mayor, que éramos hermanos por parte de madre, que era Armando Moncada Campuzano, ya él un narrador que ya era una persona reconocida. Entonces, pues yo lo veía a él, pero fíjate tú, más que Armando, yo admiraba, mi ídolo era Carlos Arturo Rueda. ¡Wow! ¿No? Uno de claro, los porque, claro, grandes. Imagínate, entonces yo a don Carlos ahí, o Joaquín Marino López, porque al final del día a mi hermano yo lo tenía en la casa, pues yo lo veía cuando iba a mi casa y estaba ahí sentado conmigo y demás, pero a Carlos Arturo nunca, ¿no? ¿En qué momento sientes tú que arranca esta pasión ya como profesión? Porque bueno, estás casado muy joven, me imagino que empiezas a trabajar en lo que había que trabajar, porque ya casado pues toca, dicen por ahí. ¿En qué momento llega a tu carrera y a tu vida todo este mundo radial y todo esta carrera que comienzas? Bueno, para poder contar eso, permíteme, yo me tomo este cafecito contigo porque... Por favor, esto es un café delicioso. Además, que yo sé que allá donde estás, aquí en el oriente, en el oriente esta antioqueña, Dios mío santo, sí que es delicioso. Es delicioso. Delicioso ese cafecito. Para poder contar, no, lo que ocurre es que yo me caso y me caso escondidas. O sea, yo me caso escondidas de mi madre. Y, wow. ¿No? Y los padres de quien fue mi esposa, porque vivimos muchos años, pero era imposible porque éramos menores de edad, y éramos unos muchachos, pero me dio lo más importante y maravilloso de mi vida, que fueron tres hijos. La familia de ella, una familia muy buena, una familia que era de origen muy de la zona de Nariño y de Popayán, gente muy buena. Entonces, ellos me dieron una mano. Yo me casé un viernes y el sábado mi hermano va a Buga a cobrar. Él había transmitido un evento para la emisora de Buga, para Voces de Occidente. Y fue a almorzar el día siguiente. Yo me casé un viernes y el sábado él va a almorzar y va a Buga a cobrar su dinero. Y venía de Cali, Armando todavía estaba trabajando en Cali y me había ido a transmitir a Buga. Entonces fue con el gerente de la emisora a almorzar a mi casa. Yo estaba yo había cumplido mis funciones maritales el viernes en la casa de mi esposa, pero me fui Claro, a dormir a mi ya, casa. ya ¿No? te ibas a O la sea, tuya. al otro día, ya, no, a la mía, claro, porque yo no tenía ni habitación, eso no había nada, mejor dicho. Cuando llego a mi casa, pues dormí tal, al otro día por la mañana oigo, mi madre tiene una voz muy fuerte, y oigo que mi madre dice, ¿cómo le parece que ese muérgano se casó? ¿Quién carajo le dijo a mi mamá en menos de 24 horas, porque eso fue por la mañana, cuando ella, que yo me había casado? Entonces Armando llega y me entra a la habitación y me dice, ¿viste? ¿Verdad que vos te casaste 16 años y qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? Yo estaba estudiando. En fin, eso fue un despelote. Yo como pude salir, no sé, a mi mamá sirvió el almuerzo, pues obviamente a mí no me sirvió el almuerzo, sino que me puso el plato, ¿no? Ahí. Claro. Yo ni miraba, pues comí eso, se me debe haber vinagrado apenas al salir la cuchara. Y Armando, como fue con el gerente de la emisora, le propone al gerente, le dice al gerente, le dice, vos no tenés un puesto para este de mensajero, vos tenés bicicleta, sí, yo tengo bicicleta de mensajero, de barrendero, de cualquier cosa. Y le dice, claro, para que trabaje. Fíjate, Adrianita, lo que son las cosas del Señor de los Milagros de Buga, del cual soy ferviente devoto. En el lapso de 3, 4 días, te estoy hablando de 26 de agosto que me caso. En el lapso de 3, 4 días se retiran los tres locutores de la emisora. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero se retiraron. Wow. Entonces, al lunes siguiente me llaman a hacer una prueba de locutor para que leyera algo a mí. Que Okay. no, que tenía buena voz, qué buena voz iba a tener un muchacho de 16 años sin ninguna práctica ni nada. Resumiéndote, el 1 de septiembre, o sea, a los 6 días, ya yo estaba en un programa que llamaba Su Correspondencia Musical, anunciando a Azucena, de Noel Petro. Me tenían que escribir todo, porque yo no sabía decir de corrido ni mamá. Entonces me escribieron todo, lo leí y me gradué de locutor ese día. Empecé, no tenía licencia de locutor de tercera categoría que tenía que sacar, porque era la licencia para los pueblos, no para las ciudades pequeñas, intermedias. Y tuve que hacer un curso acelerado en Cali, rápido, y por fortuna me ayudó la emisora. Y rápido presenté los exámenes y saqué mi licencia de locutor de tercera categoría. Y ahí comenzó luego mi carrera ya como locutor de la emisora para formarme. Maravilloso. Imagínate. Pero esa historia me encanta, ¿por qué? Porque es eso, o sea, a veces tu pasión, a veces tu carrera, a veces lo que vas a hacer en la vida te encuentra de la manera más inesperada. Y por eso creo que estas historias siempre son inspiradoras, son además muy entretenidas y esto realmente me encanta. Bueno, ese paso ya comienza esa carrera como locutor. ¿Y en qué momento llegan los deportes y te conquistan? ¿Por qué no las noticias? ¿Por qué no la música? ¿Por qué no otra área? Terminas, digamos que comenzando tal vez de las cosas más importantes de tu carrera a través del deporte. ¿Cómo fue este paso? Mira, qué bueno, Adrianita. Mira, yo me ganaba 400 pesos, me pagaban como locutor. Y vi la posibilidad y apareció la posibilidad de hacer medio turno de operador, de control de audio. Y me pagaban 150 pesos. Si yo te digo que los tengo guardados, la plata en efectivo lo tengo. Claro que no de ese momento, ¿no? Sino que con los años compré esos billetes en un parque de Bucaramanga, una vez lo vi, y compré buscando que los billetes fueran de la época, ¿no? Con fechas, y los compré y los tengo porque me parecía un buen recuerdo. Entonces Total. me pagaban, así que me ganaba 550 pesos mensuales con los 150, pero el turno de control, ¿por qué te lo menciono? Por esto. Porque yo pedí, hacía, creo que la emisora la pagábamos a las 10 de la noche. Entonces yo hacía el turno, el medio turno de 6 de la tarde a 10 de la noche, creo que hacía ese medio turno, no recuerdo. En todo caso, era el último turno de operador de audio. Y yo hacía el locutor en el día y por la tarde, por la noche hacía esa parte de control. ¿Por qué? Porque yo me quedaba como quedaba solo, no había nadie, los locutores, los otros locutores que habían, y la gente se iba. Entonces yo me iba al estudio y ponía un disco, ¿no? A rodar un disco o un programa que había grabado, y yo me iba al estudio y me ponía a rodar una cinta y me metía al estudio y me ponía a narrar. ¡Wow! A narrar, claro, yo me ponía a doblar un partido de fútbol, a imaginarme un partido de fútbol y lo narraba, ¿no? Yo narraba un partido imaginario y entrenaba todos los días. La emisora tenía locutor deportivo en ese momento, que era un muchacho que era profesor de inglés de Buga, en un colegio de Buga, un muchacho que Dios lo tenga en la gloria, Miguel Mondragón. Y entonces él era el narrador de Voces de Occidente. Y yo empecé un año dándole a eso permanentemente, y tenía ese gusto por ser narrador deportivo. Lo que tú dices, claro, me gustaba, porque yo sabía que la voz mía no era como voz noticiosa, no era la voz noticiosa. Yo me empecé a convertir como un animador, como algo. En Buga un día me llamaron para... Hago un paréntesis de esto porque fue un día cuando se me enfriaron el alma, sudé petróleo, me llevaron de maestro de ceremonias, si se puede llamar eso, sí. en un teatro de Buga para la presentación de un reinado que había local y esa cosa. Y cuando de un momento a otro me dicen a mí, salude, que en la platea, ahí en la parte de abajo, hay un personaje muy importante de Buga y está ahí, salúdelo. ¿Y quién es el que está ahí para saludar? Se llama Juliano Espina Mercado. ¡Wow! Nuestro Juliano Espina, que es el premio ACL más importante que tenemos. Así es. Me dice, no me diga, ¿para qué me dijeron eso? Está ahí. Llegué, ya temblé. Entonces yo lo único que dije, aquí está el locutor más importante que ha dado Buga y tal, y lo invito a que él suba. Y Julián fue muy generoso, subió allá, él vio que yo estaba, claro. La palabra no la puedo decir, pero vio que yo estaba liquidado, pues, y el agua lejos. Entonces, creo que apoyó ahí, dijo cosas y me puso la mano en el hombro y tal vez eso me dio valor, ¿no? Y entonces, y después me presentó como el presentador oficial de este evento, un orgullo de Buga. Entonces ya yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero fue terrible. Entonces fue un momento para mí muy importante, pero yo hacía esas cosas. Entonces me sentía, hacía las cosas del pueblo, pues las cosas de Buga, las hacía yo ahí. Y yo narraba allí. De alguna manera, yo le decía a mi compañero, al narrador, a Miguel, y él con toda razón me decía, no, es que el narrador soy yo. Y tenía razón, ¿no? ¿Cómo me iba a decir, no, narras tú el partido o alguna cosa? Nada. Entonces, por cualquier circunstancia, algún día hicieron un campeonato nacional y le dieron unos partidos a Buga. Era para un campeonato nacional, le dieron unos partidos, el campeonato lo hicieron en el Valle, y le dieron unos partidos a Buga. Obviamente, pues no eran los partidos más trascendentales, pero le dieron unos partidos a Buga. Y se los dieron entre semana. Entonces yo hice fuerza para transmitir, para que transmitiéramos. Porque yo, la fuerza, no, Bobito del todo no era. Claro, ahí veías tu oportunidad. Claro, porque mi compañero, porque Miguel Mondragón, mi narrador, él era profesor de inglés de un colegio y no le daban permiso, claro, para que no faltara las clases por un partido de fútbol, ¿no? No era tan importante, más importante las clases de inglés que para el profe, para el director del colegio. Claro. Y efectivamente no le dieron permiso. Entonces yo narré los uno o dos partidos, narré. Entre esos un partido que fue el primer partido que yo narré, que se llamaba, un partido que se llamaba Boyacá Huila, un partido de selección Boyacá, selección Huila, y toda la semana me entrené, los días previos al partido, en la casa de mis suegros, que tenía un solar muy grande, un patio muy grande. Gol del Boyacá, gol del Huila, y el partido quedó 0-0. Quedé liquidado. Toda la semana estuviste cantando goles para poder para llegar a ver cómo lo podía hacer. Y los vecinos de las casas, ¡callen ese loco!, gritaban por allá, ¡está loco! Y terminó el partido y mi compañero, un locutor que hizo los comerciales, que estaba ahí conmigo, le pregunto yo al final, ¿cómo me sentiste? Y me dice, muy bien, lo que pasa es que fue el partido del perdón. ¿Cómo así que el partido del perdón? Te estoy diciendo que era un muchacho de 18 años de edad, tenía no, 18 años, apenas estaba despuntando en mi vida. Digo, ¿cómo el partido del perdón? Claro, porque decías, coge la pelota Pedro, perdón, la lleva Juan. Lleva la pelota Antonio, perdón, la lleva Pedro. Es decir, ninguno de los que yo mencionaba que había cogido el balón era. Pero bueno, sirvió como pero para bueno, entender que era la... Que era tu primera vez también, ¿no? A mí me encanta esto y me encanta que podamos llegar a este punto porque definitivamente yo creo que todos los comienzos de quienes andamos en este mundo de la radio indiscutiblemente han sido a veces así. O sea, como mágicos, ¿no? Como que te presentan cosas y las vas colocando. Entonces ya querías narrar y te dedicas. Tú hablabas de algo muy importante hace un momento y lo quiero recordar y es la imaginación. El que gracias a poner tu imaginación, tus ganas, tu pasión, a entrenar mientras no había radio, a poder prepararte narrando, contando historias, grabarte y empezar a hacer esa tarea, porque además narrar no es nada sencillo. Y coger y entrenarte toda una semana para ese primer partido. Me encanta. ¿Tú qué sabes? Que hay que entrenarse, porque sí o sí, no es de la noche a la mañana. A veces la oportunidad llega, pero para aprovecharla hay que entrenarse y hay que dar lo mejor de sí. Sí o sí, porque las oportunidades, como yo digo, llegan. Y tú tocas la puerta y ella se abre, pero tú tienes que estar preparado para eso. Después de esa vivencia, de esa manera de arrancar, digamos, esta carrera. Y sé que son tantos años, con tantos momentos, yo sé que serían muchas las anécdotas a lo largo de tu carrera y de tu vida. También has tenido que tener momentos de quiebre y puntos de quiebre, que son esos puntos y esos momentos que tenemos los seres humanos que, digo yo, nos hacen más fuertes, nos hacen mejores. ¿Qué sientes tú hoy mirando toda esta recopilación de tu historia, de tu vida, de las caídas y las levantadas? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mejor que tú recuerdas de toda esta vivencia en tu carrera profesional? Adriana, indudablemente lo más importante de todo es saber que yo a mis hijos les digo una cosa pues, que es casi como un... como el mandamiento de mi vida. Yo a ellos les digo, mire, a ustedes la gente les pueden decir su papá es bueno, regular o mal locutor, con absoluta seguridad. Lo que sí la gente les tiene que decir a ustedes, su papá es buena persona. Yo aquí a espaldas mías, tú ves, hay varias placas, hay trofeos. Pero sí, vamos a ir viendo todas esas imágenes. Hay un trofeo, Adrianita. Hay un trofeo, que es un trofeo pequeñito, que yo lo quiero muchísimo. Me lo dio un amigo, un comediante que es Suso, en su programa, un día que me invitó. Sí. Y al final me entregó un trofeo, que es como un certificado, ¿no? Del programa. Y dice eso, ¿no? Dice Jorge Eliezer, por ser una buena persona. Yo lo valoro muchísimo. Hay otros programas, hay otros premios, hay otras cosas. Hay reconocimientos muy importantes, ¿cierto? Porque dicen que has sido el mejor, que te has destacado, que has ganado el premio Simón Bolívar, que has hecho tal cosa. Sí, que te has ganado, sí, todo es válido. Pero cuando tocas esa parte humana... En reconocimiento al señor por ser... ¿Sabes qué? Vea, por ser buena persona, dice, por ser una buena persona. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Yo a mis hijos les he dicho esto, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre. La gente les puede decir a ustedes, su papá es bueno, regular o mal locutor, eso no me interesa. Pero lo que la gente sí les tiene que decir a ellos es, su papá es buena persona. Esa es la frase que me encanta. Lo voy a conservar muchísimo porque lo siento en el alma. Así tiene que ser, señores, un ejemplo de vida. He tenido puntos de quiebre, sí. He tenido muchos puntos de quiebre. Tuve puntos de quiebre, momentos difíciles. El momento de separación, por ejemplo, cuando por circunstancias absolutamente lógicas, ¿no? Hoy, ya en el techo de mi vida, claro, yo veo la separación y digo, y soy muy amigo de mi ex esposa, soy muy amigo de ella, vive incluso relativamente cerca aquí en mi casa y viene a mi casa, y yo voy a su casa, a veces nos encontramos y ¿cómo no nos vamos a encontrar si tenemos en común tres hijos y tenemos momentos donde tenemos que compartir? Por ejemplo, en diciembre pasado, yo tengo dos de los hijos que tengo con ella, son ciudadanos americanos, viven en Estados Unidos, y así con todos los cuidados vinieron en diciembre y pasamos en un sitio cercano por acá, te repito, con todos los cuidados. Entonces, pues, yo no le puedo decir, si fuera un enemigo con ella o algo, no puedo estar, no, al contrario, tengo una muy buena relación con ella, con su esposo, ¿no? Y ella con mi esposa incluso, porque yo, pues, obviamente me voy a casar. Entonces, yo digo que, pero en ese momento, cuando nos separamos después de 3 años de noviazgo, 13 de casados, ¿no? El cura que me casó, yo un día le digo, padre, ¿usted por qué me casó? Y si yo no lo caso, usted se vuela con esa muchacha. Y en ese tiempo era más importante casarlos que... Claro. Total, total. En ese tiempo era súper importante. Había que casarse, no era de otra. Es cierto. Muy difícil. Tuve un momento, Adriana, de mi vida que es el más duro que he tenido, indudablemente. Voy a contarlo porque pues es así como me he reído de todas estas cosas, pues obviamente también tengo que contar que me lastimó. A raíz precisamente tiene que ver de mi separación y eso. Uno, ¿a quién recurre cuando pierde el hogar, cuando no estás? A la madre, a los padres. Siempre son ellos los que están ahí al pie y los que te apoyan, los que te ayudan. Entonces, yo hice una sociedad con mi hermano, abrimos en Bogotá Pro Deportivo, yo me retiré aquí de todo el área en Bogotá, en Medellín, nos fuimos a Bogotá, que era como el anhelo que tenía Armando, en fin, después de estar unos años aquí en Medellín. Y fíjate que yo no me acomodé al Bogotá de la época, te estoy diciendo años 77, no era fácil, estaba con ese proceso de la separación y el... Era complicado, me sentía aislado. Entonces, mi hijo mayor se fue conmigo. En ese tiempo era un niño de 10, 11 años. ¿Y a quién recurría? A mi madre. Entonces, me traje, imagínate lo que es traerse a una mujer calentana totalmente de buga, traerla a vivir a Bogotá. Sí. Nunca había vivido yo en clima frío, complicado, pero sin embargo, se vino a vivir conmigo a Bogotá. Y frente al Campín vivíamos en un apartamento. Y ella soportó, nunca me dijo una palabra, estoy aburrida, para nada. Pasé y al año larguito nos dije yo, Armando, que yo me venía para Medellín otra vez. Y aquí abrimos por el deportivo, en fin, pero muy rápido dejé la sociedad y tuve una oferta de RCN y en fin, ya. Pero siempre... Y regresé otra vez a la radio, RCN, Caracol, en fin, ya estas cosas de las empresas grandes. Y mi madre fue mi compañía, era mi compañía y demás. Y mis hijos mayores vivían alternadamente conmigo. Cada 6 meses estaba uno de los mayores conmigo, se quedaban. Éramos como abriendo el hogar otra vez, ¿no? En una de esas épocas, en uno de esos momentos exactamente, el 5 de noviembre del año 84, mi madre hacía cobijas para los niños pobres. Ella era feliz haciendo, hacía de retazos, ¿no? Mis amigos, claro, mis amigos que tenían confecciones me regalaban bolsas y yo en un apartamento que tenía aquí en Medellín le hice casi que un altar para que ella tuviera todo, tuviera televisor por primera vez a control remoto, teléfono inalámbrico, tuviera máquina con, que yo la guardo, máquina con motor, y entonces ella cortaba todo y le acomodé para que, y hacía las cobijitas y las regalaba para, cada fin de año buscábamos un sitio donde regalar las cobijas para los niños pobres. Bien. Y ese 5 de noviembre, que fue un lunes festivo, fuimos a regalarla por allá, por una zona que conocíamos. Fue mi madre, mi novia, la que soy mi esposa, y mi hija mayor, una de mis hijas, de mis dos hijas, mi hija mayor. Y a la 1 de la tarde, una bestia, un bárbaro, con la combinación infame de licor y droga me accidentó. El muerto era yo y se me llevó a mi madre. Pues para mí fue el momento más duro de mi vida, por, no solamente por lo que significaba ella, porque ella seguramente se le arrimó al oído al Galileo, este hombre, porque el golpe fue por el lado mío. Yo sufrí algunas fracturas, cosas, pero estoy seguro que ella fue la que no dejó que el que se fuera yo. Pero bueno, resumiendo, se me fue y se me fue para mí con un gran dolor. No alcanzamos, regalamos en un sitio, paramos en un sitio, regaló una o dos cobijitas nomás y hasta ahí llegaron la gente. Después del accidente, muy generosa, un taxista, no, nunca supe. A los 4 o 5 días fue al apartamento, porque es un taxista que pasaba por ahí, se averiguó dónde estaba y fue y me llevó el resto de cobijas y cosas que estaban ahí, me las llevó. Pero por eso te digo que son momentos muy difíciles. Fue el momento más difícil de mi vida, o ha sido hasta ahora el momento más difícil de mi vida, más dolorosamente triste, indudablemente. Claro, indudablemente es una experiencia muy dura, muy difícil, muy dura. Que te deja, porque pues era tu madre, tu compañera además, en tantos momentos, pero también tiene que dejarte todos esos recuerdos, esas enseñanzas y todas esas cosas bonitas que sé que te han acompañado después de que ella partió. Y bueno, es un ángel definitivamente en el cielo acompañándote a ti y a tu familia y a tus hijos. Es muy bello. Pero esa resiliencia también de esos momentos difíciles, que yo siempre digo que los momentos duros vienen para enseñarnos, para hacernos más fuertes, para que nosotros también nos midamos con esa fuerza interior y esa resiliencia que tenemos. Porque sí o sí siempre vamos a tener a veces momentos difíciles, pruebas, que a veces son muy duras, pero que nos hacen también que saquemos esa otra parte, lo mejor que tengamos nosotros para poder sobrellevar y enfrentar esos momentos difíciles. Yo soy convencido que ella ha sido mi ángel de la guarda. Siempre fue mi ángel protector, quiero decir, ¿no? En todo momento ha sido mi ángel protector de mi vida y de mis hijos, y ha sido mi ángel protector. Desde ese momento, desde siempre, pero desde ese momento hasta hoy, ha sido mi ángel protector. Ella, siempre la siento, la tengo por aquí y comparto con ella, le cuento, hablo con ella y me siento orgullosamente feliz además. Qué bello eso, Jorge Eliezer. Muchas gracias por compartirlo. Y eso, de eso se trata, de eso finalmente es la vida, de esos momentos que nos hacen más fuertes, de esos momentos que nos enseñan. Cuando podemos estar en el punto que estamos hoy, podemos mirar hacia atrás, siempre tendremos puntos de quiebre, momentos difíciles, pero también la posibilidad de levantarnos y de continuar, de seguir en la vida. Vamos a cambiar de tema, bueno, no a cambiar de tema, porque nos habíamos metido un poco en tu vida personal, pero vamos a continuar con tu vida laboral. La última etapa, digamos, de tu trabajo, después de haber hecho esta carrera tan maravillosa, sé que la admiración, el respeto y el cariño de muchísimas personas, como bien lo decías, no solo por el gran profesional que eres, sino por el gran ser humano que eres, que estoy completamente de acuerdo contigo, creo que es de las cosas primordiales. Yo siempre les digo, los locutores, antes que locutores, tienen que ser seres humanos íntegros. Y no solo los locutores, cualquier tipo de profesión. Lo más importante es que tú seas un gran ser humano. Después, seguramente tu profesión o lo que te apasione o a lo que te dediques o a lo que hagas, pues simplemente te dará los mejores réditos y frutos. Pero sé un buen ser humano siempre. Cuida de ser un buen ser humano. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. ¿Qué hay hoy para ti? ¿Cómo son esos últimos años? ¿Cómo vives hoy? ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? A ver, Adriana, yo creo que, a ver, digamos la última parte de mi carrera. Un día cualquiera fuimos al Campeonato Mundial de Fútbol en Francia, en el año 98. Yo estaba en Medellín, era el narrador de Caracol aquí en Medellín. Y entonces, Caracol hizo la selección del final y nos fuimos a París para la transmisión del Mundial. Cuando llegamos a París, nos estaban esperando las personas encargadas de la distribución de hotel y demás. Me dice don Oscar Rentería, que era el director de deportes de la cadena, me dice, mira, mañana hay una reunión en el IBC, la oficina que teníamos ahí en el sitio de radio, uh-huh, donde están las oficinas de Caracol, para que hablemos. Perfecto, pues, pareció normal. Así fue, al día siguiente yo fui y me llamó la atención porque en el IBC, en la oficina, todavía el Mundial no empezaba, arrancaba 2 o 3 días después. Estaba el presidente, el doctor Ricardo Alarcón, Oscar Rentería, el director y yo. Entonces, pues yo no había nadie más, no había nadie más, y de pronto un operador o algo, pero no había nadie más. Y la gente dijo, no, es que la reunión es contigo. Ah, ¿y qué pasó? No, es que mira, el doctor Alarcón quiere hablar contigo aquí. Bueno, el tema pasa en que me dice el doctor Alarcón, mire, Jorge, la cadena ha decidido que venga usted a Bogotá, el narrador de Caracol en Bogotá, a reemplazar a Perea. Perea se va para el Senado, usted viene para Caracol en Bogotá. Se me ocurre a mí decirle, pues mire, doctor Alarcón, ¿para qué me van a mover a mí de Medellín? Que yo estoy en Medellín, ya soy cómodo en Medellín, yo llevo tantos años, 30 años, no sé cuánto. He estado ya organizado en Medellín y tal, tal, tal. Rentería muy inteligentemente me hizo una reflexión y me dio digo, no sé si una bofetada con un guante, y por lo menos me hizo reaccionar. Claro, me dijo, mira, es que el doctor Alarcón no te está preguntando. Él te está diciendo que el narrador de Caracol Bogotá es tú. En ese momento me dio primero una dolor y una pena, pero espantosa, y se me cruzaron todos los cables y pensé yo, ¿cuántos narradores en Colombia somos? Somos 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, no sé cuántos narradores de poco somos. Y todos estamos aspirando a llegar a narrar fútbol a cara. Así es, a nivel nacional. Ser el narrador oficial. Y me lo están ofreciendo a mí y yo digo estas estupideces. Entonces, como para tratar de limpiar un poquito la embarrada, le digo, no, doctor, usted sabe que yo vine, que Bogotá, que no me amañé, que tal. Entonces, no sé, la familia. Entonces, como para acabar de rematar, cogió y sacó un celular de esos del año 98. Que tenga, pues, llame a su familia, a su mujer y pase el teléfono a su cara, aquí está, marque. Dígale, a ver, mañana, no le diga que hoy, mañana viene, mañana nos reunimos aquí mismo y mañana le da la razón. Y así fue, al otro día, pues, no me contestes ahora, mañana yo te llamo. Y al otro día llamamos y la misma reunión y le digo al otro día a mi mujer y me dice, Consuelo me dice, ¿cuándo nos vamos? Entonces, doctor, y así fue. Entonces, ese fue un punto, vuelvo y le digo yo otra estupidez. Le digo, bueno, doctor, listo, entonces por 5 años el contrato. Por 5 años. Listo, no hablemos de tiempo, pero 5 años. Bueno, listo, 5 años. Obviamente pasaron los 5 años, 10 años y yo seguí en Caracol, ya pasaron. Y finalmente yo quería hacer una sociedad ahí, estar con, al final del tiempo, con Javier Hernández. ¿Eh? Y los últimos 2 años los hice en una sociedad con Javier y con Adolfo Pérez y con Darío Ángel Rodríguez. En fin, hicimos ahí un grupito. Y ya llegó el momento como de terminar, porque Javier se tenía que quedar solamente con radio cuando Caracol, claro, Televisión abre lo de radio, lo de Blue Radio. De Blue, entonces sí. Ya les obligaban a ellos a estar solamente en radio con Blue. Entonces, pues, mis hijos me llamaron, hermano, ¿ya qué más te quedas en Bogotá? ¿Vos qué tenés en Bogotá? Pues, venga, para acá, hermano. Y así fue, ¿no? Entonces, llegó el momento de... Ahí viene ya el deseo, pues, véngase para acá, papá, retírate ya, vení para acá y ver lo mismo. Y viniendo por aquí, cerca al aeropuerto, vimos un sitio, me entusiasmé como con la idea de comprar un pequeño espacio donde poder sembrar un palo de naranjo, de limones y una fruta que me encanta, que es el limón. Entonces, delicioso. El sitio y compramos un espacio y aquí Entonces fue como la idea, con el pretexto de que me retiraba, no fui capaz, ¿no? A los poquitos días apareció Weimar, e hicimos un grupo y estábamos ahí en Caracol y finalmente terminó Weimar y me iba a retirar y apareció otro grupo por RCN y al final del día estoy haciendo, solamente narrando fútbol, pero narro aquí desde mi casa, por lo menos en esto de la pandemia, con las personas de RCN, un grupo con Alberto Kenguán, con otros muchachos excelentes, es un grupo de muchachos nuevos, pero una maravilla, los disfruto, hay una niña no solamente muy linda ella, sino con mucha, con mucho gusto por aprender, claro. Una niña Charlín, Carlos Mario, Hamilton, son muchachos muy jóvenes, no ganas de estar en el medio, y me miran a mí como, no sé, como claro, el que está ahí, como el, esa guía. Como el papá de ellos ahí. Entonces, lo disfruto. Yo te digo la verdad, Adrianita, yo disfruto, como he disfrutado esta noche este tinto. ¡Qué delicia! Lo disfruto plenamente, lo disfruto con ellos porque hago el partido y hago lo de aquí, lo hago desde inicialmente era en el estadio, pero con esto de la pandemia, antes por fuera. Entonces, para cuidarnos mucho, lo hago desde mi casa. Pero estoy haciendo el fútbol. Estás haciendo lo que te gusta, no lo has dejado. Lo que me gusta. El fútbol no te permitió retirarte, así de sencillo. No, tú andabas no, no, ahí hablando de eso, pero el fútbol que te ha atrapado, los deportes que siempre te han destacado, que siempre nos han permitido tener no soy capaz. Todo tu talento, es maravilloso. Además, que bueno, todavía. También es parte de la vida, ¿no? Es parte del goce y el disfrute, definitivamente, el que continúes haciendo lo que más te gusta y más te apasione y que tienes la posibilidad de hacerlo desde donde estés. Porque yo digo que gracias a toda la tecnología hoy en día, pues podemos hacerlo. Puedes estar allí ya, en tu casa, en esa misma casa donde tienes sembrados los palos de limones, donde tienes todas estas cosas que querías para un espacio pensado en retiro y que puedas también tener la posibilidad de seguir narrando, de seguir contando sobre todo esas jugadas y esas historias del fútbol. Uno de esos partidos o uno de esos momentos así súper emocionantes que tú recuerdes, ya sea, no sé, de alguno de los mundiales a los que has ido, a las Copas América, a tantos, tal vez uno que tenga algo especial para ti antes de irnos. Sí, hay varias cosas. Mira, y ahora te mencioné un momento dramático de mi vida, te lo dije, del 5 de noviembre del 84. Obviamente yo quedé físicamente mal, amén de anímicamente terrible. Claro. Pero físicamente mal porque tuve fractura de 3 costillas. Fuera es una fractura en la parte de la boca, en fin, pero bueno, eso es otra cosa. Sin embargo, le dije, pasaron los días y yo no podía transmitir. Por las condiciones en que estaba. Claro. 14 de noviembre, o sea, a los 9 días, le digo yo al médico que me venía tratando, médico amigo, le digo, médico, déjame transmitir este partido de hoy. Jorge, pero no lo puedes transmitir porque es que el problema tuyo es que para tomar aire tienes ahí las costillas, como las costillas son, no se pueden... Claro. ¿Cómo le metes la mano para sacarlas? Eso está ahí reventado. Eso puede que ella poco a poco vaya a pegar. Es solo el tiempo. Solo el tiempo. Pero médico, déjame hacer un partidito, pues es que no me voy a morir, me voy a enloquecer yo con este problema, con este dolor que tengo. Déjame hacer. Me dijo, bueno, hermano, vamos a hacer una cosa. Venga pues al consultorio que quedaba cerca del estadio. Yo le hago un vendaje con espadadrapo. Claro. Oye, pues, ay, hijo de pucha. Y efectivamente me hizo un vendaje. No sé qué me dolió más, si ponérmelo o quitármelo el espadrapo. Imagínate, esa es una franja de espadrapo. Y, y eso porque yo no soy de hombre de pelo en pecho, ¿no? ¿Qué tal que fuera hombre de pelo en pecho? Me arrancaba el alma. No, esa rasurada había estado muy difícil. No. Y me pone la banda de ese espadrapo. Obviamente me dijo, mira, si vas a narrar, hacelo despacio, suave, no te sentés, procura hacerlo de pie, no vas a tomar mucho aire, tómalo, hacerlo suave, ¿no? Incluso conmigo había otro narrador, ahí estábamos en yo estaba en RCN en esa época, hacerlo con él, otra vez, hacerlo suave y demás, y listo, tranquilo. Un partido que aparentemente decía mucho, no era un partido pues rimbombante ni nada. Un partido que se llamaba Medellín Unión Magdalena. Ven. Adriana, sale una jugada que si tú entras por ahí, la encuentras. Se sí, llama, la bautizó Javier Hernández, que era mi compañero de trabajo en ese momento. No, aquí la vamos a poner, aquí la vamos a ver. Se llama, la bautizó como la Malasqueña. La hizo un jugador peruano que llamaba, se llama Eduardo Malasquez. Resulta que el día que Medellín cumple los 100 años, que los cumplió hace, tiene el 14 de abril del 2011, creo que cumplió los 100 años en Medellín, hicieron una votación con los seguidores del Medellín, cuál era el gol del siglo para ellos. Pues el gol del siglo para los hinchas del Medellín, quien lo creyera, fue el gol de la Malasqueña narrado. Ese gol, explícame tú, un gol que tiene un poco de significado, porque yo lo empiezo a narrar y voy, y el partido se va, la jugada se va desarrollando, este hombre no hace el gol, irresponsablemente Malasquez, después lo hablábamos con él, era peruano, lo hablábamos con él en Lima, y él le decía a los hijos, que ya eran muchachos mayores, y decía, yo oía cuando este señor desde en la radio gritaba, ¡métalo! Y yo pasaba jugadores y yo le gritaba como si le estuviera gritando a un amigo, ¡métalo! ¡Claro! Pues este gol fue catalogado como el gol del siglo, imagínate tú. Y por ahí hay otro gol que fue el 11 de 1971 en el Campín. Yo estaba en Todelar y fue en el torneo preolímpico de fútbol, Colombia-Argentina, perdía Colombia 1-0 en el minuto 30 y algo, por ahí ya el partido estaba avanzado. Y Colombia, con esa derrota, quedaba eliminado para los Juegos Olímpicos y cobra Adolfo Andrade. Yo narro ese gol y después oigo las narraciones de don Carlos Arturo Rueda, de Armando, de mi hermano también, de Pastor, porque fue una jugada medio rara y ellos se lo dan a otro. Yo se lo di a Andrade. Curiosamente fui el único que le dio la jugada a Andrade en ese preciso instante. Después ellos, ya sobre la marcha, pues arreglaron el gol, ¿cierto? Dijeron, ya vieron que había sido Andrade. No, claro, son... Esos son los, digamos, hay muchos, ¿no? Claro. Muchos goles que lo ponen a uno en el modo de emociones. Además, las emociones, el gol de Rincón en el Campeonato del Mundo de Italia, uno de los goles del 5-0 en Argentina, ¿no? Que es increíble. Algún partido que hicimos nosotros que ni lo pudimos narrar con Javier Hernández, que fue mi compañero muchísimos años en Toulon, Francia, ¿no? Que Javier veía el partido y por un walkie-talkie me pasaba los datos y yo narraba en un teléfono por allá abajo y inventaba jugadas y nos inventamos cosas, Adrianita, por Dios. Me tomo más bien este café contigo. No, es que todas esas experiencias, yo sé lo que es, además, la adrenalina, la emoción, son tantas cosas tan bellas definitivamente que nos da esta profesión y que a través de la voz podemos llevar todas esas emociones y poder tocar tantas almas a través de sus oídos. Entonces es realmente fascinante esta tarea. ¿Cuál sería ese consejo que tú le podrías dar a alguien que nos está viendo, que nos está escuchando y que en su vida tiene la idea de pronto de narrar fútbol o le gusta la narración? ¿Cuál sería ese consejo que le darías hoy a esos jóvenes que quieren, como tú, ser narradores? O que de pronto, por ejemplo, como en mi caso, que siempre me ha gustado la narración y siempre quise narrar, pero era por un reto, ¿no? Porque las mujeres en el fútbol, pues no. Y recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de ser voz femenina comercial, voz de comerciales, que no era lo habitual, porque eran los hombres los que lo hacían, pero siempre me quedó el Pero bichito muy lindo. de aprender a narrar, de querer narrar, porque era otra cosa completamente distinta. ¿Cuál sería ese consejo? ¿Qué tendría uno que hacer? ¿Por dónde empieza uno? No, yo creo que fundamentalmente, Adriánita, fundamentalmente creo que utilizaste la palabra correcta, la voz, cuidarse la voz. Por ejemplo, seguramente yo me demoré muchísimos años. Porque siempre te dicen cosas irreales e ilógicas. Siempre te dicen, no, que tome, es lo mismo que con lo de la pandemia, ¿no? No, que tome jugo de no sé qué, que haga no sé cuánto, que un poco de estupideces, ¿no? Vacunes, hermano, o tome lo que sea, pero haga las cosas al derecho. ¿Cómo ¿Qué es lo es? de la voz? Lo de la voz, cuidarse la voz, ¿cómo se cuida la voz? Aprender a respirar bien. Así es. Manejar la voz a través de una fonoaudióloga que te enseña a manejar la voz, Sí, completamente ¿no? de acuerdo. Porque te dicen, no, que tienes que tomar miel de abeja, ¿no? La miel de abeja lo que te va a generar es un conflicto de que te dé azúcar en la sangre y cosas de esas, y la miel de abeja no es pura, te va a generar esos problemas. Pero no, lo más importante es cuidarse la voz. Por ejemplo, van a sitios públicos, a una discoteca, y entonces vas a competir con un parlante, porque empiezas a hablar al tono del parlante y terminas. Yes. ¿Entiendes? Entonces, ese es el principal. Yo por eso digo que yo debo haber sido el más mal marido del mundo. Con mi primera esposa, yo le pregunto, yo nunca le pregunto, algún día le preguntaré, pero voy a preguntar delante de mi otra esposa para que pongan de acuerdo y diga una sola cosa a las dos, porque me imagino que con mi esposa irá lo mismo, ¿cierto? Yo no procuro en época normal no ir, no, incluso ni en época de vacaciones. Debo ser muy aburrido para eso, porque no voy a la discoteca porque me fastidia lo del ruido que hace, o no hablo. Entonces, la gente cree que uno va a un sitio y entonces empieza a hablar de fútbol y Sí. hablar y que hable y que cuente. No, yo no. Pero ¿cómo voy a ir a competir con un parlante, Adriana? ¿Cómo voy a ir a hablar con un parlante al De acuerdo pie? contigo, los cuidados de la voz son No, fundamentales en el fútbol. fundamentales. Fundamentales. Tú le preguntas a alguien, ¿cómo usted sabe respirar? Sí, claro, yo respiro. No No. tiene ni idea de respirar. No sabe ni respirar siquiera. ¿Me entendés? Entonces, ni siquiera puedes preguntar, ustedes toman el aire aquí, pues como un poquitico así. Lo primero, y a los que les gusten, claro, a los que les guste narrar, al que tenga vocación de narrar, que narre, que se entrene, que no le dé pena en la casa, y sobre todo, lo más importante, que no se le pierda la pelota. Al narrador no se le puede perder el balón. Uno tiene que. Yo a veces salgo del estadio, pues cuando íbamos al estadio, y la gente en la calle me pregunta, oye, hombre, ¿cómo le pareció esa jugada que tiró el centro que vino? Y la verdad, yo me quedo a veces pensando, digo, ¿será que yo estuve en otro partido? Porque yo no me acuerdo de esa jugada, porque yo no memorizo las jugadas, ¿cierto? Yo no las memorizo. Yo estoy pendiente del balón, que la pelota pasó por allí, que vino para allá, que. ¿Dónde está? Para ¿Quién? mí lo más ¿En los importante pies es. de quién está? Es correcto. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo estar pensando. Ese problema es del comentarista, del que tiene que Claro. analizar que el jugador pasó por allá, que hizo la diagonal, ¿Cómo que se tiró fue? para acá. Pero para mí no, para mí es el balón, el punto, que la pelota está donde está y ya. Y si el gol llegó, pues tratar de describir lo mejor que uno pueda. La Entonces yo digo que eso es un. agilidad, la rapidez. Requieren indiscutiblemente muy buena dicción y muy buena vocalización. ¿Hay algún ejercicio que tú recomiendes para poder tener esa agilidad en el momento de poder hablar de una manera más rápida, más certera, más concisa, además con ritmo? Ahí está, ahí está, ahí está lo que está. Adriana, todo eso, la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo te lo enseña, porque Perfecto. Te empiezas a Ava, Eva, Iba, Oba, Uba, Abra, Ebra, Ibra, Obra, Ubra. Todo eso te lo empiezas a hacer y tú vas agarrando la velocidad, todo lo vas haciendo. Uno se vuelve rutinario, ¿cierto? Se le vuelve en rutina. Y lo mismo, otra cosa, es el respeto por el idioma, ¿no? Ya antes uno se extrañaba con el aigan, ahora ya es que te echan la madre al aire y no pasa nada. Te dicen vulgaridades y no pasa nada, te dicen estupideces y no pasa nada, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que ya. Y tú, yo recuerdo que hiciste una gran cruzada tratando de recuperar lo que nos quitaron, ¿no? Lo que perdimos, la licencia de locutor. Así es. Pasamos de tener una profesión que era lo nuestro a ser un arte. O Así sea, es como un arte como el señor que pinta las casas, como el Así es. cualquiera. No Claro, tenemos entonces como. nos toca a todos seguir dignificando y seguir colocando nuestra profesión como profesión. Es Así no tengamos, como profesión. así el gobierno no nos valide una tarjeta o no nos valide como profesionales, pero yo creo que con nuestro trabajo también lo podemos hacer. Tenemos que mostrar correcto. Esos son como los significados más importantes que debe tener uno. Y sobre todo, pues hombre, y ser uno mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé que yo imitaba a don Carlos Arturo Rueda, pues yo lo imitaba. Y aparte, pues Era era tu mi referente ídolo. también, ¿no? Era Claro, era mi tu referente. referente. Pero entonces ya basta, ¿cierto? Porque cuando tú llegas, no, por ejemplo, yo tenía cerca el apellido de mi hermano, era Armando Moncada, gracias a Dios no era Moncada, Claro. ¿no? Porque la radio no aguanta otro Moncada, Exacto. ¿no? Sí, no aguanta, y decir, no, Campuzano, sí, ese es otro, pues, distinto, Campuzano era ¿no? otro, Sí, exactamente. ese es Y otro, también ese cabrón. lograste, pues, armar tu propio estilo, Todo el tu estilo. manera, y eso también se volvió sello para ti. Fíjate, Adrianita, que hay un detalle. Uno tiene que aprender de todas las personas. Sí. A cualquiera, yo escuché a don Tito Rodríguez, el Sí. cantante espectacular de boleros y Así de es. música, carajo. Y él dice una cosa buenísima. Dice, mire, el cantante tiene que, y te lo está diciendo una persona que no, los puertorriqueños no propiamente son los que mejor vocalizan ni mejor mastican las palabras, ¿no? Esto se las comen, ¿no? El puertolico y hablan distinto, van en chino. Sin embargo, don Tito Rodríguez dice, ¿qué tiene que ser el cantante? Que la gente ponga el disco y sepa, ve, ese es fulano. Y que cuando ponga el disco no tenga que decir qué fue lo que dijo y de él. Tenga que volver la aguja. O sea, que es tan clara la dicción, lo que él dijo, que quedó con claridad oyó lo que él estaba lo que estaba cantando fue lo que la persona oyó. Lo mismo nos pasa a los locutores, ¿no? Que las personas, que el mensaje que les damos, sea narradores, lo que sea, las personas lo entiendan perfectamente. Perfectamente se entiendan las palabras, eso es cierto, esa es una misión muy importante en esta profesión maravillosa, es verdad. Me encanta, Jorge Eliécer, estoy feliz de que hayas aceptado este café, de verdad. Al Creo contrario. que es una charla absolutamente amena, deliciosa y bueno, y quiero brindar contigo con cafecito, por favor. Muchas, muchas gracias por aceptar este café. Gracias Ya por me está acabando. Todos estos años de emociones, gracias por tu simpatía, por tu cariño, por tu inspiración. Gracias y solo ese gracias encierra desde el alma lo fraterno. Gracias Gracias. indiscutiblemente por todo lo que has podido compartir durante todos estos años de carrera y por el gran ser humano que eres y que dejas y que mantienes este legado para las nuevas generaciones. Para mí también, Adrianita, es un gran gusto y tu paciencia y demás, y podernos sentar un ratito aquí a tomarnos este café, a compartirlo. Como te dije hace un rato, a esta altura de mi vida, que yo creo que es lo más importante, uno poder disfrutar y encontrar a personas con quien compartir, porque no siempre se puede uno sentar a tomarse un café con alguien, porque uno encuentra como de qué hablar, ¿no? Pero aquí encontramos de qué hablar. Tocamos temas maravillosos, tenemos en común algo, por Así. ejemplo lo de la voz, pero más en común también el gusto de la narración que te gusta a ti, de ser comercial. Es una pena, ¿sabes? Es una pena que no hayas seguido haciendo comercial. Primero porque tiene una voz muy linda, Y siempre yo te decía ahora que en el grupo nuestro tenemos una niña, Charlín García, yo con ella hemos hecho como un trabajo especial porque obviamente en Antioquia, bueno, en todo el país, como somos un país de ¿cómo se llama esto? De muchos dejos, manejamos muchos, caramba, me fue la palabra. Regionalismos. Sí, manejamos, y sobre todo en Antioquia se maneja mucho. Mucho dicho. Bueno, y en el Valle igual, ¿no? ¿Qué molesta? ¿Me entiendes? Entonces, las voces femeninas en el fútbol o haciendo comerciales, caramba, se oyen bellísimas, sí. Se oyen muy lindas. Las voces femeninas bien hechecitas se oyen muy lindas, ¿no? Y ahora, si están adornadas de una buena figura como ahí, no, con mayor razón. Adrianita, muchas gracias. Gracias por haberme permitido compartir contigo este café, de sentarme un rato aquí y de contar un poco estas historias que son historias de vida, ¿no? Historias de vida de una persona que lo único que ha hecho es esto. No ha hecho más nada, trabajar en radio y sentirme feliz de haber sido locutor, indudablemente. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Y de eso se trata este espacio, de contar historias, historias que inspiran, pero también entretienen. Si a ti te gustó este cafecito, entonces no te esperes para compartirlo con alguien más. Dale un like, déjanos tus comentarios, cuéntanos, déjanos preguntas. Así que espero que lo hayas disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros hoy. Nuestro gran invitado hoy, Jorge Eliécer, uno de los grandes indiscutiblemente de Colombia, de nuestro país, para Latinoamérica y para el mundo, carajo, porque en muchos rincones lo hemos escuchado y nos ha hecho vibrar. Jorge Eliécer, a ti un beso. Mi Dios te pague, muchas gracias por esta aceptación y bueno, nada, ahí estamos muy cerquita con un café. A ustedes les deseo una feliz semana, seguimos en contacto, ya lo saben, aquí todas las semanas, un café con Adriana Serna.